Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Hola, saludos cordiales y bienvenida, bienvenido a esta 25ª entrega de Esencias Sonoras. Comenzamos, como siempre, con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Ya sabéis que Esencias Sonoras quiere ser un punto de encuentro ecléctico en lo musical. Por aquí os presentamos cada semana una selecta y exquisita selección de músicas de todas las épocas y estilos. Músicas en ocasiones no comercial, tal vez minoritaria, pero siempre tratamos que sea de gran calidad. Y sin más, comenzamos hoy con Edu Casas, el control de sonido, mandos técnicos y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la producción y presentación del programa. Bueno, ya sabéis que solemos utilizar cada semana un hilo conductor a modo de justificante o excusa para poner músicas variadas que nos gusten, nos apetece que escuchéis. Pero también sabréis que ya a estas alturas, porque son ya, pues eso, son unos cuantos meses, 25 programas, como anunciamos al principio, que de vez en cuando nos visita algún invitado especial. Aquí nos habla de su presente, su pasado, su futuro y de todo lo que le apetezca. Nos trae además siempre la música que a él le gusta, que la música que él selecciona para hacerla llegar junto pues, con su intervención. Y bueno, ya sin más, os presento. Hoy es uno de esos programas, lógicamente, un programa de con invitado. Y paso sin más a presentar a nuestro invitado de hoy. Como siempre, de postilla, sabéis que tratamos que sea gente pues de una relevancia interesante, cultural, política, de lo que sea, pero que tenga algo interesante que contarnos. En este caso, estamos convencidos que nuestro invitado de hoy, John Cazarco, músico, escritor, entre otras cosas más que ahora él nos contará, pues nada, aquí lo tenemos delante. Él nos va a contar cosas acerca de su vida, sobre todo cosas acerca de su última novela, ¿vale? Esa novela, La prolongada adolescencia de un poeta diletante. Bueno, vamos a tener tiempo para hablar del libro, pero aquí tenemos ya a John Cazarco. Jonca, bienvenido a Paradigma Radio. Hola, buenas tardes, hombre. Buenas tardes. Perdona por esta introducción tan larga que hago, pero creo que algún día tendré que dejar ya de presentar ya, porque ya a estas alturas yo creo que todo el mundo sabe de qué va este programa. Pero bueno, como de vez en cuando aparece la sorpresa esta de la entrevista, suele ser más o menos una vez al mes, pues bueno, pues introducir al que le haya pillado de nuevas, que sepa un poco de qué va esta historia. Trataremos de que suene música. Habéis escuchado ahí de fondo uno de los temas que ha escogido Jonca para el programa, es el concierto en Colonia de Keith Jarrett, que sonará como siempre al final. Es un tema muy extenso, entonces dejaremos tal vez pues habrá que cortarlo, pero vaya, sonará como siempre hacemos, el tema que suena al inicio con la presentación suena al final íntegro. En esta ocasión tal vez no pueda entrar todo, Jonca, lo siento, pero bueno, vamos a escuchar más temas que tú has seleccionado. Oye, vamos ya del tirón. Comentaba lo de esto de la novela, no vas a hablar de muchas cosas, me gustaría que nos hablases mucho acerca de tu vida, de tus circunstancias y de todo. Porque bueno, pero antes, quiero que Jonca me ha pasado, yo conozco algo de él, los conocemos ya de unos años, sé algo acerca de su vida, pero vosotras no estáis al corriente, así que me gustaría, Jonca, lo primero, que tú te hicieses una pequeña presentación con esa bio que tú me has mandado. No la voy a leer porque es bastante extensa. muy interesantes, curioso, la cantidad de grupos con los que has tocado, la cantidad de cosas que has hecho. De verdad, tienes una vida intensa. ¿Tú lo podrías resumir en un par de minutos o tres antes de poner el primer tema sí. y hablar de la novela? Sí, pero realmente. Sí, tú a la gente. Realmente esto... en esa biografía faltan grupos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, tuve poco tiempo o, en fin, no fueron muy relevantes, pero sí, sí, sí. Hice casi 20 grupos, vamos. Bueno. Déjame únicamente que yo sitúe a la gente, porque veréis enseguida por el acento, igual que yo, que él es cordobés, igual que yo, pero por el acento ya, pero no soy muy cordobés de vosotros. Efectivamente, bueno, ya sabéis que soy nacido en Valencia, y Yonca nace en Escoriacha, en Guipúzcoa, sí. y viene muy jovencito para acá. A partir de ahí, cuéntanos. A ver, un pequeño resumen. Bueno, antes de venirme para Córdoba, pasamos por Madrid, viví del 75 al 82 en Madrid. Y luego ya, pues desde entonces, he hecho mi vida personal y artística aquí, ¿no? Y bueno, la verdad es que para mí llegar a Córdoba con 21 años que llegué fue toda una revelación, porque yo estaba entonces con la guitarra muy liado. Y fue como venir un poco al paraíso de las guitarras, ¿no? Porque aquí descubrí que en todas las familias, en todas las casas había una guitarra colgada, y que más que menos siempre había alguien que tocaba la guitarra y tocaba con mucho arte, ¿no? Bueno. Y yo, que era un aprendiz en esas lides, pues me pareció una maravilla, ¿no? O sea, yo sentía que había venido al paraíso de las guitarras, ¿no? Y de hecho, pues bueno, en todos mis grupos he contado con guitarristas excelentes que me han enseñado todo lo que sé hasta ahora, ¿no? Qué bueno. Pero tú comienzas ya con la... ¿Llegas con qué edad? Con 21 años. A Córdoba con 21 años. Sí, hombre, lo conocí con 14 y tal, pero me instalé aquí con la familia con 21 años. Muy bien. Y comentabas que antes había estado por Madrid. ¿Llegas a tocar algo de la famosa movida madrileña? Sí, tuve un grupo de Madrid, claro. ¿Ah, sí? Sí, un grupo de rock and roll que tuvimos, en fin, nuestra efímera vida, pero muy intenso, vamos, porque allí había entonces mucho interés por las nuevas bandas, había muchos concursos. Claro, ¿no? Y bueno, en fin, la verdad es que fue un grupo estudiantil de compañeros de colegio, pero y bueno, ahí es donde me envenené con la música realmente, porque es que me lo pasé tan bien que fue un veneno que nunca pude dejar de tomar, ¿no? Ya hasta, en fin, hasta ahora, ¿no? Muy bien. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Ahí estamos. Que no, es algo como que algo que no puedo dejar de hacer. Ajá, o sea, hacer canciones y tener un grupo es algo que aunque ahora estoy en una fase más, porque un poco, en fin, eso son fases, ¿no? Y ahora estoy un poco harto de grupo, y de hecho estoy ahora con un proyecto en solitario, con un repertorio acústico, enfrentándome ante el público, pues yo solo con mi guitarra acústica, y bueno, y de hecho voy a hacer un disco con esas características. Pero claro, todo esto es un proceso, ¿no? Y en este proceso pues han participado un mogollón de músicos, un mogollón de grupos y de ondas muy diferentes, desde el punk al rock al grunge, he visto también al que eres, pop al flamenco, sí. En fin, he tocado varios palos, bastantes palos diferentes, vamos. De hecho, como anécdota, yo os tengo que contar que yo conozco a Yonca tocando en una banda, os acordáis todo el mundo, en el famoso tema El marido de la carnicera. Amigo, claro. Y tú estabas en ese grupo con Raquel Winchester, sí. Y yo estaba tocando acá entonces con los Atlánticos. Fue un concierto que hicimos solidario en el Palacio, en un palacio de deportes en Valdeolleros, creo que era, fue en Valdeolleros. Era por Mozambique, sí. Creo que era por Mozambique o por Angola, ya no me acuerdo, creo que era Mozambique. Y en el concierto solidario, varios grupos, y tú estabas ahí. Yo creo que nos conocimos ahí, antes tal vez en la noche, en algún sitio, pero digamos oficialmente así, con un grupo, pues era haciendo eso. Y al margen, pues todo lo que... Es que es, yo no quiero nombrar, porque es igual son tantos los grupos que si nombro alguno me van a decir, ¿por qué Rafa citó a tal? Claro. Y entonces el marrón te lo vas a comer tú. No, sí, yo, sí. Porque claro, tengo aquí que le he dado un par de vistazos. Bueno, en general, mi grupo más... Pero es que claro, es que fíjate, yo por aquí veo a gente que es que son gente querida y conocida, ¿no? Con la que tú has colaborado. Claro. Mismo Raúl Medina, que ahora mismo estamos hablando de él, ¿no? Pablo León, Carlos Sánchez, Joaquín, Pepe Atance, en fin, es que es... Pero, y luego grupos como La Reserva, en fin, Los Corazones Estrangulados, pero bueno, yo... Hay muchos más, ¿eh? Que si se queda alguno es culpa de Yonca. Bueno, irán saliendo seguramente sobre la conversación, sobre la marcha. ¿Y qué te parece si escuchamos algo de música? Que ya hemos hablado un poquito, ¿vale? No, yo quiero que escojas tú, porque, claro, yo le he pedido que traiga una lista, le pido a todos los invitados que vengan con su lista, como os comentaba también al principio, y claro, la cosa es que siempre traen más, yo les pido traer más por si acaso, ¿no? Y para que haya que hay un momento, oye, que mira, que este no me apetece, que me apetece mejor este otro. Edu tiene preparados los temas, entonces, sobre el que tú elijas, Edu enseguida pincha y... Sí, mira, vamos a escuchar Red Hot Bama de Funkadelic. Ah, qué bueno. O sea, no sé por qué tenía la intuición. Sí, me encanta. Para ir animando. Vámonos, un poco vámonos, vámonos con Funkadelic. ¿Estaba George Clinton también en esa época? Claro, estaba claro, ahí. Claro, es del 81, creo. Claro, sí, tengo, si tengo, yo vengo preparado con todo lo que me ha, con todo lo que ha seleccionado, tengo mi lista ahí. Luego hablamos un poquito del tema. Vamos, Edu. Dances and big tent spinders. She's been grooving. Red Hot Mama was getting down, scoping the places where fun could be found. She was smoking. Bueno, ahí estaba este tema, este Red Hot Mama de Funkadelic. Estaba, por supuesto, claro que sí, George Clinton es el líder durante muchos años, porque además tenía dudas exactamente, han habido reediciones. Este en concreto es de, aparece en el álbum Standing on the Verge of Getting On, del 74, yo pensaba que era el 71. Aquí estaba... Este trabajo marcó una etapa importante para el grupo, se viene con el regreso del incluso guitarrista Eddie Hazel, que puede ser el que tú me nombrabas, Yo que me hablaba de una versión que tenía del tema, no sé si, instrumental y tal vez sea la versión con el que no has vuelto a encontrar, que, que ese disco se ha ido en una de esas sesiones por ahí de DJ, sí. Y llegó el listillo de turno, que se acerca a la caja y aterran, ¿no? Totalmente. Qué fuerte. Esas cosas pasan, sí. No eres el primero que me ha contado, no el primer DJ, vaya, que me ha contado que le ha ocurrido cosas así. Bueno, pues, fantástico, siempre garantía de baile, ¿verdad? Paralelamente Funkadelic, un grupo magnífico. Ya se contaba que aquí en su día fuimos un grupo de locos de aquí de Córdoba a verlos en directo a Oporto hace unos años. Valía la pena. Y nunca han estado por aquí, ni cerca. Fíjate, el Festival de la Guitarra. Con sus no me pienses que llevo chancla y compañía ahí con los grandes éxitos, broma, muchos éxitos para el festival, pero a ver si traen mejores artistas, ¿te parece? Hombre, tú te abstienes, ¿no? A mí como me da igual, pues yo los a que le guste bien y a que no también. No, ¿qué te digo? Yo tengo el privilegio de haber tocado en el Festival de la Guitarra con Corazón Estrangulado. Cuéntanos. Hombre, pues además fue el año de Bob Dylan, ¿no? O sea que para mí fue un honor, un honorazo, ¿no? Hombre, es verdad que en principio yo creo que no pintamos nada, ¿no? En un festival así, pero ¿con claro. ¿Qué grupo fuiste? Tocamos con. No. Precisamente ahora. No. Pues ahora estoy pensando si estabas tú incluso con los. ¿Eh? Con el Hombre Gancho. Ah, era con pues puede que tocáramos. ¿Y tú no recuerdas? Sí, yo toqué con el Hombre Gancho. ¿En el Festival de la Guitarra? Sí, es por. Sí, pues sí, sí. Es que ahora me acuerdo que tocamos los dos, tío. ¿Ah, sí? Sí, en el Festival de la Guitarra. Sí, sí. Vaya tela. Y fue el año de Bob Dylan. Sí, sí. Ajá. Qué bueno. Sí, sí. Hombre, es verdad que el Festival de la Guitarra se ha. Nació con unas premisas un poco de calidad de música clásica, del jazz, de músicas de vanguardia, ¿no? Y luego pues, ha derivado en un conglomerado de músicas, sí, totalmente. Una mezcla bastante, a veces, explosiva, ¿no? A mí, desde luego, me chocó. Bueno, por mí fue, un honor de príncipes tocar ahí, ¿no? Mm. Pero dudo de que un grupo de pop, como ya se ha acostumbrado los que rigen este festival en meter esos grupos de pop en un Festival de la Guitarra que tiene índole internacional, ¿no? Y una repercusión muy, muy potente. Esa, ¿no?, es la lástima. Yo recuerdo el año que yo conozco el festival, el año 92, que llegó a Córdoba, el verano de ese año, cerrando el festival. Yo venía con un grupo de Valencia, un grupo de salsa, que hacíamos el último concierto en una especie de una fiesta privada con la gente de los organizadores del festival. Tocamos en los Jardines del Alcázar y nos quedamos. Venían muchos músicos en ese grupo, de músicos de jazz, gente con un buen nivel musical y un buen gusto musical. Y nos quedamos sorprendidos con el cartelazo que había ese año, increíble. Creo recordar, no sé, pero voy a dejar algunos nombres porque sabes que este programa se escucha en internet y nos escucha gente de muchos lugares, pero por aquí, por este festival, han pasado posiblemente seguro los grandes de la guitarra: Pat Metheny, Santana, B.B. King. Es que son tantos que George Benson. Trataba de acordarme los de ese año, que son algunos de los que ya he citado. Pero vaya, han pasado los grandes y cada vez vemos con los años que se pierde un poquito, se va más hacia, bueno, pues más la cantidad, el éxito fácil más o menos en taquilla con grupos relevantes del pop actual, claro, y demás. Claro, ahora puede entender, pero bueno. Prima más la comercialidad, sí, que la calidad. Totalmente. ¿No? Y bueno, antes, pues, primaba más lo. Esa calidad que se ha ido perdiendo. Y lo mismo, como tú bien has explicado, a nivel clásico han pasado los grandes. El flamenco, pues por supuesto, los Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Tomatito, en fin. Bueno, hemos hablado de. Estamos hablando de música, del Festival de la Guitarra, pero vamos a empezar a hablar de literatura. Porque Yonga, como os decía en la presentación, bueno, al final no nos has contado. Yo te dije, te he presentado como músico-escritor y algunas cosas más. ¿Qué más cosas has hecho? Bueno, has dejado caer ya también que eres DJ. Sí. Hombre, eres DJ, realmente, ¿vale? Yo en Córdoba soy sobre todo conocido porque, empresario también. Porque fui hostelero de la noche durante más de 20 años, ¿no? Ajá. Y he tenido muchos bares, el Surfer Rosa, el Dada, el África, en fin, bares con solera, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es que me retiré hace ya más de 10 años y ya lo dejé en sesiones, ¿no? Que iba... He estado de DJ residente del automático durante más de 10 años, ¿no? Pero también lo he dejado, ¿no? Porque ya llega un momento en que esos horarios estaban salvajes, pues ya no, a este cuerpo ya... El automático ya no para la gente que nos escuche de fuera, si un día quiere venir por aquí, es de un amigo nuestro. Claro. Acá estuvo por aquí en uno de los programas invitados, de Fernando Vacas, que es también, pues eso, empresario, productor, músico. Y bueno, para que si alguien que nos escuche quiere venir algún día, está en la calle Alfaro, ¿verdad? No sé el número, sí. Pero ahí está, el automático, un lugar muy interesante. Perdona, que te he interrumpido. Bueno, pues disculpa. Eso, que de repente sí. Pensé que me venía largo tener bares, me vino largo pinchar sesiones de 12 a 4 de la mañana y de repente pues veía que tenía tiempo y me puse a escribir. Ajá. Y escribí hace 10 años mi primera novela, Últimos Días en el Limbo, que tuvo un relativo éxito y entonces ahí me calenté, me piqué y dije, bueno, pues ahora voy a escribir mi gran novela, ¿no? Un poco por decirlo de alguna manera. Y me tiré varios años trabajando en lo que ha sido la prolongada adolescencia de un poeta diletante, que es una crónica un poco basado en quizás en mis peores años de la noche, en los años más oscuros y duros de porque claro, parece como que tener un bar de éxito que va todo el mundo y se divierte, como que parece que tiene mucho glamour y mucho y es muy cool y esas cosas, ¿no? Pero luego hay un trasfondo y en el que realmente es un trabajo muy sacrificado, en el que sacrificas muchas cosas y bueno, y tu vida personal, por supuesto, ¿no? Y entonces, pues, bueno, de hecho, pues, bueno, esta novela está basada en la época que yo toqué fondo a nivel personal y profesional y ya dije que, de hecho, fue como... Tuve mi catarsis y entonces tuve que salir de allí y para no volver, ¿no? O sea, de hecho, yo no volveré a tener ya bares porque bastante ya... Me ha divertido mucho, pero también lo he sufrido mucho, ¿no? Sí, bueno. Entonces, en fin, ahí está la experiencia y... Ahí está. Y, en fin, ¿no? Pero ya no volveré atrás, no volveré. Ya. Oye, pero fíjate tú que te ha servido para escribir una novela, toda esa experiencia. O sea, que hay que aprovechar siempre no de la vida. Por bien no venga. Correcto. Eso siempre creo que tiene que ser la lectura. Hay que aprovechar todo lo que nos viene y tratar de reconducirlo, claro, ¿no? Claro. Y oye, ¿sabes? Cuéntanos acerca del título, porque diletante, yo digo, voy a ver exactamente por qué cómo lo interpreta, porque sabes que tiene, la Real Academia de la Lengua le da tres acepciones, una la de conocedor de las artes o aficionado a ellas, otra la de que cultiva algún campo del saber o se interesa por él como aficionado y no como profesional, y otra es el aficionado entendido, entusiasta, amante, admirador, que cultiva una actividad de manera superficial o esporádica. Claro. ¿De cuál de ellas va este adolescente, este poeta? Yo diría entre la primera y tercera acepción, ¿no? Yo diletante, o sea, por ejemplo, yo cuando acabé la novela y se la di a la editorial para que la publicara, en un principio ellos quisieron poner que se llamara La prolongada adolescencia de un poeta, pero a mí yo nunca estuve de acuerdo porque precisamente el protagonista de la novela no es un poeta, ni mucho menos, es un diletante, o sea, un aficionado, un mero aficionado, ¿no? Un quiero y no puedo, ¿no? Un tío que escribe en sus ratos libres y no se atreve siquiera a enseñar esos poemas a sus amigos, ¿no? Porque su inseguridad y su poca fe le se lo impide, ¿no? Entonces, eso es un tío que escribe, pero no es incapaz de enseñar siquiera por pudor y por humildad, una falsa humildad quizá, pero es incapaz de enseñar y mucho menos enseñar a menearlos en el ámbito editorial, ¿no? Entonces, el término, el adjetivo diletante, yo creo que tenía unas connotaciones peyorativas que para mí le quitaban todo el engolamiento que puede tener el título, la prolongada adolescencia de un poeta, ¿no? Pues, pero poeta diletante, ¿no? O sea, que quede claro que hay una profunda ironía en ese título. Claro, ¿no? Yo me imaginaba que iba por ahí, claro. Bueno, había que explicarlo. Y oye, nos cuentas, no sé si pasaría a la música, bueno, cuéntanos antes de pasar a la música, me da la sensación que esto tiene algo de autobiográfico. ¿Puede ser? ¿O hay pinceladas? O esto, hombre, autobiográfico. Como te he dicho, me he basado en mi época peor. Yo tuve 20 años por ahí de hostelero y hubo un par de años muy malísimos, ¿no? Muy malos. Uh-huh. Y entonces, en esas sensaciones, en esa experiencia de esa sensación de tocar fondo, es en donde quise ambientar esta novela, ¿no? O sea, es verdad que hay rasgos de mi vida, pero desde luego no es autobiográfica, ni es una biografía, ni es una crónica de mis batallitas, ni mucho menos, ¿no? Vale. Aunque sí, hay ciertas verdades emocionales que porque yo, ante todo, cuando escribo algo, quiero que sea veraz. O sea, que resulte veraz, no verídico. Yo no quiero que sea cierto, que sea no cuento chismes ni batallitas de mi vida, ¿no? Ya. Pero sí quiero que sea veraz, ¿no? Y para que sea veraz tiene que haber un fondo auténtico, ¿no? Correcto, sí. ¿Sabes? Un poco, y su dosis de realismo, ¿no? Sí. Y claro que la tiene en esta novela, por supuesto que la tiene esa dosis de realismo, ¿no? Pero claro, luego hay mucha fantasía, vamos. Está claro que he imaginado y he montado una trama totalmente fuera de la realidad, vamos. Pero que sea veraz, claro, que la gente que se imbuya de ella y se la crea y viva, porque yo he querido crear un mundo, ¿no? Una especie de mundo ambientado en un ambiente muy concreto, con unos personajes muy concretos, y creo que lo he conseguido, ¿no? Modestia aparte. Sí, la verdad es que están llegando. Yo, hostia, ya te lo he confesado y lo confieso abiertamente por mi grupo, que no me ha dado tiempo todavía a leerlo. Sin duda va a ser un libro para este verano, porque tiene una pinta magnífica. He leído algunas líneas y bueno, la verdad que pinta muy bien y has recibido ya también críticas muy interesantes, hombre, ¿verdad? Muy positivas. Hombre, al margen de las críticas que he tenido, pocas pero buenas, pero ya solo la editorial claro, Cántico eso, de Almuzara. Si te parece, es que no puedo editar una editorial mejor en Andalucía, claro, en Córdoba, en Andalucía. Claro. Pero si te parece, Jonka, de eso quería hablar ahora ya, ahora después, para seguir hablando un poquito del libro y demás cosas. Aquí está nuestro amigo Juan Carlos Zarco Uribe Echevarría, más conocido como Jonka, con nosotros, músico, escritor, y nos está hablando de su libro, pero ahora nos está hablando de la música. Queremos que nos hable de la música que le gusta. Ve escogiendo ahí un tema. A ver, ¿qué La ciudad de los prodigios. Anda, a esa lo vas a ver ya. Bueno, es que de ese tenemos que hablar un poquito, porque claro. ahí salgo yo. Ahí salgo y estoy pringado yo también. Bueno, pues ¿qué te parece? ¿Lo escuchamos y luego lo contamos un poquito acerca de la historia? Claro. Vale, pues nada, vamos a disfrutar con ese tema que es y no es por nada. Bueno, os adelanto ya que el trombón que se oye ahí soy yo en la guitarra y la voz es la de Jonka, así que todo queda en casa. Vamos. Es el orden que se esconde en el caos de la existencia. Somos libres para elegir las cadenas. Una noche más en la ciudad de los prodigios. Una noche más en la ciudad. Ahí estaba esa ciudad de los prodigios, el grupo Meteoric. Ahora nos habla un poquito Jonka acerca del grupo. El disco salió exactamente, ¿recuerdas la fecha? Creo que fue hace dos años. Hace ya. Hace dos años, ¿verdad? Sí, dos sí, años, sí. 2023, quiero recordar. Lo grabamos antes, lo grabamos como el año anterior. Sí, ¿no? Tardó un poquito. El proceso de grabación fue muy lento, tardó años. De producción, claro. También, sí, creo. Sí, ¿no? Las mezclas y todo eso. Fue un trabajo muy laborioso y muy... que duró, como claro, que nos pilló la pandemia y tal, pues vale, claro, ya las prisas desaparecieron totalmente. Ya, efectivamente, y, sí. Y eso de, fue, hecho, claro. De hecho, hice unas mezclas de este disco y luego la mitad del disco lo volví a remezclar con otro productor, porque pensaba que era que podía, en fin, que valía la pena hacerlo, ¿no? Vale, pues yo desde luego os lo recomiendo que lo busquéis. Ahora nos habla John Caber el recorrido ahora del grupo, porque yo colaboré, pero fue, como se suele decir aquí, un featuring, una colaboración especial y no estaba vinculada a la banda. Pero me gustaría que me comentase. Bueno, sí, no, háblanos ya, sí, acerca de Meteor. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre? ¿Qué hay algo? Bueno, ocurrió lo que ocurre con las bandas, que el cansancio y el tedio y las pocas expectativas, un poco la desilusión también, porque hombre, yo sabíamos que el mundo de la música está muy complicado, que esto y tanto, triunfar, y tanto. Pues esto son quimeras, ¿no? Pero que sé en qué mundo vivo y más, y sobre todo sé que en qué mundo musical vivimos, ¿no? Pero claro, lo que no me esperaba es que tuviera tan poca repercusión en los medios, ¿no? Entonces, pues esta poca repercusión unido a que no hemos tocado en directo prácticamente nada, porque hemos tocado una vez en Madrid, otra vez en Murcia y dos veces en Córdoba, ¿no? O sea, en Granada, creo que también hiciste Granada. Efectivamente, en Granada también hicimos la penúltima tocata. Yo estoy controlado, tenía controlado. En fin, que hemos tocado 5 o 6 veces, no más, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, no hay nada peor que un grupo que no sale del ensayo, ¿no? Entonces, claro, al final nos quemamos, nos aburrimos y bueno, y dimos por finiquitado hace unos meses el grupo, ¿no? Y bueno, por eso decía antes que ahora pues me embarcaba en un proyecto en solitario y para eso, porque ya uno por lo menos no tiene que discutir con nadie ni tiene que convencer a nadie de nada. Es complicado, ¿no? La gente que nos escucha mucho, consta que soy músico, ya conocéis un poco el panorama, pero los que no, pues o sea, contaros eso, que aquí suenan grandes de la música, gente que ha conseguido tener una carrera muy larga, pero por el camino se quedan muchos grupos, a veces grupos interesantes como estos. Decía que escucharéis el disco, está en todas las plataformas digitales, sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Que tengáis atención a la hora de buscar, porque hay varios grupos Meteoric, ¿de acuerdo? Esto es M Teoric, y la O lleva dos, lleva diéresis. Sí. Lo digo porque no sé si habéis tomado bien nota del asunto, porque encontraréis otros. En todo caso, el disco, este era el tema La ciudad de los prodigios, que ahora me cuentas si tiene algo que ver con la novela de Eduardo Mendoza. El disco, ¿qué título llevaba? ¿Cuál es el título del disco? Era Meteoric, o sea, era homónimo. Es homónimo. Sí, homónimo. Vale, sí, vale. Sí. Yo es que no lo recordaba. La portada era muy bonita. Sí, la hizo Maripaz Franco, hizo un buen trabajo, la verdad. Muy bonita, sí, sí. Y, hombre, La ciudad de los prodigios es un título que lo tomé de la novela de Eduardo Mendoza, que es una novela espectacular basada en la ciudad de Barcelona. Correcto. Pero que yo pensé que mi ciudad de los prodigios era Córdoba, ¿no? Y por eso quise, en fin, hacer un pequeño homenaje a la ciudad, ¿no? Y porque mi ciudad de los prodigios es Córdoba, ¿no? Sí. Fíjate que nunca te lo pregunté, pero yo me lo imaginaba, daba por hecho las dos cosas, que estaba basado en tal vez lo hablamos cuando grabé. La cosa es que el disco tiene canciones muy interesantes, ahí lo tenéis, y bueno, y lástima, como decía, que grupos como este, como tantos y tantos grupos, no os podéis imaginar la cantidad de gente que saca proyectos y que pues relativamente al poco tiempo pues se disuelven, y bueno, pero sí, es la música. Y a volver a empezar, claro, no queda otra. Porque está claro que con lo que nos comentas de tu proyecto este en solitario, tu afición a la música continúa. ¿Cuál es tu digamos ahora mismo tu porcentaje de dedicación a música, literatura, otras tareas? ¿Cómo lo llevas? ¿Lo llevas bien? ¿Lo compaginas bien? Hombre, la verdad es que necesito. ¿Cuál es la preferencia o no? No, no, hombre, sé. Toda mi vida ha sido mi gran pasión durante decenios fue escribir letras de canciones, ¿no? Pero desde que primero del Millennium ya empecé a cojear un poco la ilusión de escribir música, ¿no? Entonces ahí empecé a escribir. Y es verdad que cuando me lanzo algo, me embarco y me tiro a pecho descubierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, es que cuando escribí la primera novela me tiré 9 meses escribiendo exclusivamente esta novela, ¿no? Y cuando luego escribí la segunda novela me tiré 2 o 3 años a saco escribiendo la novela. Es verdad que cuando acabé de porque yo, por ejemplo, la prolongada adolescencia de un poeta diletante la escribí hace 5 o 6 años, y fue a acabarla, es verdad que la acabé de escribir y la guardé en el cajón, pero fue a acabar de escribirla y es cuando me propuse grabar el disco de Meteoric. Y tardé años en acabar de grabar el disco de Meteoric. Fue un trabajo laborioso y en fin, exhaustivo, ¿no? En el que estuve pues implicado a full time durante pues 2 o 3 o 4 años, vamos. Entre mezclas y tal y cual, al final fueron casi 4 años. Y nada, y entonces, bueno, ahora estoy otra vez... me he propuesto hacer el disco en solitario y escribir otra novela. Y la verdad es que ahora mismo la novela me está tirando mal, ¿no? me está robando más tiempo, ¿no? En base al éxito que se ve, que está teniendo esta novela ya, porque está funcionando, está teniendo muy bien. Una buena acogida. Uno va, claro, con lo que va demandando en el cuerpo y conforme ve que las expectativas se van cumpliendo, ¿no? Con lo que va haciendo y sí, en la música por circunstancias, porque es una lástima, porque se me olvidó nombrar cuando hablamos de Meteoric, el disco suena muy bien. El productor, el director de mezclas es Carlos Vera, ¿puede ser? Bueno, la mitad del disco lo mezcló Carlos Vera y la otra mitad Paco Lamato, de Happy Place Records, un sello de Sevilla. Él es cordobés, pero está instalado en Sevilla y tiene un estudio en Sevilla desde hace ya muchos años, ¿no? Y en realidad Paco Lamato me lo hizo entero, pero luego yo consideré que algunas canciones quería oír otra versión, ¿no? Otra tal, ¿no? Y entonces conté con Carlos Vera para que me hiciera estas nuevas mezclas. Lo que pasa es que yo cuando oigo el disco entero, en realidad parece que lo ha mezclado solo una persona, o sea, que no hay diferencia. Yo creo que eso es porque es cuestión de matices, ¿no? Hay tal, pero que al final el disco suena muy homogéneo, ¿no? De hecho, yo tengo que confesar que no me había dado cuenta. Claro. Para que te voy a engañar, pero no, o sea, el caso es que es un trabajo muy elaborado, muy bien currado, con se le diga muchas horas, mucho tiempo. Suena mejor que cualquiera de los discos que había hecho antes, pero muchísimo mejor, ¿no? Desde luego, discos que he hecho de producciones millonarias con Corazones Estrangulados, con Raquel Winchester, a la calidad del disco de Meteoric, vamos, no tiene nada que ver. Y lo hice prácticamente en mi casa, ¿sabes? O sea, pero ¿qué pasa? Que, claro, si tú lo haces en tu casa cuidando el detalle, con calidad, y luego se lo das a gente que tiene medios para hacer postproducción adecuada, eso es muy importante. Pues se consigue un sonidaco que ni todos los millones del mundo lo pueden conseguir, ¿no? Pues muy bien. Bueno, pues hemos hablado ya bastante. Otra vez, de nuevo, vamos con la música, porque ya sabéis que Esencia Sonora es un programa pues sonora, de sonidos, de canciones. Y Jonka está buscando por ahí. Tiene una ¿ya lo tienes claro? Sí, a ver, sí, que sí, no sí. quiero que se quede ninguno y se va, el programa se va terminando. Claro. No sé cómo vamos de tiempo, ahora nos dirá Edu. Pero vaya, ¿qué tema has escogido? Simulacro de Rafael Berry. Vale. Pues el siguiente me gustaría que sonase uno que no se quede fuera. Por cierto, tal vez, ya os anuncié que el concierto en Colonia seguro habrá que acortarlo, no se podrá escuchar entero, y tal vez alguno de los temas que van a sonar ahora, vale, para que dé tiempo a escuchar más, vale, más canciones. Pero vamos ahora con el tema que acaba de escoger. Perdón, Edu, dale, con el tema que has seleccionado, Jonka. Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro, como si yo tuviera el don de vivir por mí dos veces, de haber dejado a un lado la que importa en prenda de una vez futura, y haber malgastado en borradores la presente, de no saber que la vida sucede a medida que sucede, y que no hay una vida en serie y otra vida de licencia, que cada ensayo, cada error en suma forman las constantes y variables del álgebra de la existencia, y en esa ecuación que es cosa resuelta estamos, esbozada débilmente en el margen de un folio en blanco. Siento no haber sido tan audaz de un trazo algo más firme, de haber perdido un tiempo de oro en pruebas y en ensayos, y ahora es tarde. Algo tarde. Pues temo ir ya mal herido, temo haberme consumido, como si yo tuviera el don de vivir dos veces. Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro. Y he sido un mal actor confiando en la noche del estreno. Pero qué vida será la que prolongue o dé segundas funciones, si en ella todo es rol improvisado y relleno. Temo haberme pasado la vida reuniendo el valor que me falta y declarando intenciones solemnes frente a un espejo, dejando las cosas para una mejor ocasión que no llega. En el fondo he estado siempre en Babia con la mente muy lejos. Y ahora es tarde. Algo tarde. Pues temo ir ya mal herido, temo haberme consumido, como si yo tuviera el don de vivir dos veces. Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro, como si yo tuviera el don de vivir por mí dos veces, de haber dejado a un lado la que importa en prenda de una vez futura, y haber malgastado en borradores la presente. Ahí estaba, qué bonito tema, nunca, la verdad, no conocía mucho yo a este hombre. La verdad que está considerado como uno de los grandes de la música de autor en España, pero claro, un perfil algo más bajo al de otros, más discreto, al de otros de su generación. Hay gente que lo compara con Antonio Vega, Nacho Vega o Sergio Algora. Tú me comentabas que lo consideras el Lou Reed español, ¿no? Sí, no, el tío es un figura, vamos. Las mejores letras que ha dado el pop español, yo lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que es verdad que un poco transitaba el lado oscuro de la vida y nunca fue un tío de gran vendedor o de audiencias de masas, ¿no? Pero sí, todos los músicos y entendidos y la crítica le tienen auténtica veneración, ¿no? Yo sé que incluso en su compañía de discos en Warner le querían como a nadie, ¿no? Porque era un tío con un talentazo, un tío incomprendido, pero un tío que la gente que la gente que entendía de música sabía de su talento, ¿no? Vino a Córdoba muchas veces. Y a la Amapola y tal, y vino varias veces y vamos, yo ahí es donde lo conocí, porque Pablo Limbo era muy fanático de él. Y a través de él le conocí, ¿no? Y la verdad es que tiene unos temazos increíbles el tío. Sí. Yo como era de Guipúzcoa, era de San Sebastián, sí. Pensaba que a lo mejor tenía alguna relación contigo de allá. Yo lo conocí aquí en la Amapola. Qué curioso. Sí, a través de Pablo. Él nace en San Sebastián en el 63 y fallece en el 2020. También en San Sebastián. Me comentabas también que le escribió letras a un candú, puede ser. Sí, ¿no? A varias estrellas del pop español escribió. Sobre todo porque eran de la misma ciudad a la gente de Dungandú, ¿no? Pero sí, era... Pues interesante. Me ha gustado mucho ese aire así minimalista, esos detalles con ese piano melancólico, esas cuerdas y la batería suavecita, en fin. La verdad que interesante. Ya sabéis, Rafael Berrio, Hoy aquí ha sonado el tema Simulacro, tiene otros temas más conocidos en el son La Herida o De Vuelta. Yonka, se nos va acabando el tiempo y me sabe fatal porque estoy muy a gusto con esta entrevista y con los temas que estás proponiendo. Pero claro, no nos podemos marchar sin al menos saber dos cosas. Ahora te comento yo el tema, si no te importa, que me gustaría que sonara después, que no nos quedan muchos más, porque es que he elegido cosas muy chulas, pero hay uno en concreto que me encanta. Bueno, dos, claro, la que sonará al final, la de Keith Jarrett, y otra que ahora comentamos. El caso es que a ver, hemos hablado de tu libro, esta novela, La prolongada adolescencia de un poeta diletante. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Ah, sabéis también, importante, que la editorial, nada más y nada menos, que es Cántico, de Almuzara. De Almuzara, que es tal vez a día de hoy una de las más en Andalucía, de Córdoba, de Andalucía, y una de las más importantes a nivel nacional también. Cuéntanos, ¿dónde la puede conseguir la gente? No, en cualquier librería, eso hasta en El Corte Inglés, vamos, en la librería Luque, en La República, bueno, si no lo han cerrado ya. La gente, no, la palabra, hablamos para... Sí, pobrecillo. Sí, pero esa es la librería del barrio donde... De cualquier ciudad de España, ahí te la encargan, además me consta que la pides y en pocos días te llega ahí. Se puede encontrar en Amazon, en cualquier plataforma por ahí. En todas partes. Muy bien. Oye, vamos a poner el último tema y nos hablas un poquito acerca de tu futuro, de tus planes futuros, pero ¿qué te parece si escuchamos un poquito este pedazo de tema que has escogido? Oye, ¿cómo te dio por elegir el de Calip, Lady Calip de Morricone, en la versión de Yo-Yo Ma? Nada más y nada menos. ¿Cómo conoces tú? ¿Cómo llegas a porque llegar a Morricone es fácil, porque claro, tiene una, ya sabéis, aquí ha sonado, en esencia sonado ya bastantes temas compuestos por él, la mayoría de películas. Esto también forma parte de una película de 1970, una película italiana, 70, dirigida por Alberto Bevilacqua y protagonizada por Romy Schneider y Hugo Tognacci. ¿Cómo te da por este tema? Pues yo esta canción la conocí hace ya más de 20 años. Ajá. Porque yo, a mí me gustaba cuando escribía canciones y estaba a gusto en mi casa solo y tal, yo me grababa cintas de casete con una canción y la repetía una y otra vez en loop en las canciones que me gustaban. Eso lo hice con dos o tres canciones, ¿no? A lo largo de mi vida, ¿no? Canciones que me llegaban muy fuerte y me gustaba oír una y otra vez, ¿no? Y una de esas canciones fue esta, ¿no? ¿Ah, y ¿sí? La grabé en un casete de 90 minutos las dos caras, y yo la ponía y me ponía a escribir versos y canciones y, en fin, que me estimulaba las musas, ¿no? Y hacía que me sintiera acogido y sobrecogido por la música de este y me hacía... era una de esas canciones que me llegaba al alma, ¿no? Ese chelo tan potente, el Yo-Yo-Ma, es que... Sí, el Yo-Yo-Ma, también ha salido, ya ha sonado aquí en el programa. Hemos hablado una vez, es fanático del Yo-Yo-Ma. Y entonces, pues bueno, por ahí viene la cosa. De que un día, no sé, no me acuerdo cómo lo conocí, pero lo conocí y me hice con un cassette, me grabé el cassette con el tema grabado 150 veces seguidas. Sí, qué bueno. Sí. Y tú ahí con la guitarra dándole... No, yo era, me gustaba para escribir. Ah, vale. ¿Qué te decía? Me estimulaba, no para tocar, sino para escribir, ¿no? Yo he entendido que digo, oye, que artistazo con la guitarra imitando a Yo-Yo Ma arriba. Era para escribir. Vale. Para estimularme las ideas de nuevas letras, ¿no? Vale, sí, entiendo. Sí, sí. Bueno, pues nada, pues la verdad que es una maravilla. Este álbum, ya os he comentado, la película sale en el 70 y la música sale en aquel año, pero en 2004, que sería ahí cuando tú la escuchaste, claro, unos 20 claro. años, efectivamente, sí, sí, no iba desencaminado, sale el disco... no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero creo que directamente es... sí que lo sé. Yo-Yo Ma plays Ennio Morricone, así se titula. Está en ese disco, lo acompaña al cello la Roma Sinfonieta y el propio Morricone, que es el orquestador y director y productor de ese disco. Vamos a escucharlo, veréis qué maravilla. Y ya nos iremos despidiendo, desgraciadamente. Vamos con Yo-Yo Ma, la música de Ennio Morricone, la película Lady Calip Dinner. Mm-hmm. Bueno, qué maravilla de tema, ¿eh? Es que lo de más increíble, nos ha dejado aquí sobrecogido. El cuerpo sobrecogido, sí, sí. Sin saber ni qué decir, pero hay que decirlo y me sabe fatal, que nos tenemos que ir despidiendo ya. Nos tenemos que ir despidiendo ya. Pero, oye, antes quiero que me cuentes, ya lo has dejado caer, porque lo has ido dejando caer al principio de la entrevista, sobre todo, que tenías en mente de escribir esa novela, tu proyecto en solitario musical. Pero bueno, si quieres contar algo más acerca del futuro, de lo que o tus expectativas, qué esperas para el futuro, qué quieres hacer, que nos cuentes un poquito. No, sí, realmente expectativas. Un pequeño resumen. Expectativas sí. Ninguna, ¿sabes? Hombre, el gran contrato de cuanto menos expectativas tengas, mejor va a ir la vida, ¿sabes? Porque hoy en día cualquier expectativa que te hagas te va a equivocar. Ya, total. Luego, si se hablan cosas, pues, porque yo, de hecho, yo nunca pensé que iba a publicar, la verdad, la prolongada adolescencia de un poeta diletante, creía que no se iba a publicar porque creía que era una novela demasiado arriesgada y demasiado oscura y tal y cual, ¿no? Y sin embargo, pues ahí está, ¿no? Publicada, ¿no? Entonces, claro, ahora para mí ya simplemente que se haya publicado ya es un éxito. Entonces, uh-huh. Que yo ahora haga un disco y se publique, pues será un éxito. Si, con que se publique, aunque lo escuche cuatro gatos, será un éxito porque he conseguido grabarlo. Y lo mismo ocurrirá con la novela. Si hago la tercera novela y consigo editarla, joder, ya me doy con un canto, ¿no? O sea, en este mundo no te puedes hacer muchas expectativas porque cuanto más te hagas, peor. Estoy totalmente contigo porque, vaya, a mí de alguna manera me pasa claro. Algo parecido también con mi proyecto musical. El arte se hace por amor al arte, punto. Efectivamente. Y luego, pues, si ocurren cosas, pues mejor, pero que no. Y desde fuera a veces nos ven como locos, como inconscientes, ¿no? ¿Cómo te gastas? Porque todo esto, de manera está decir que tanto la producción de Meteori como otras que habrás hecho a lo largo de tu vida han sido autoproducidas. Claro. Y que, bueno, juegas tu dinero a ver. Sí, que a veces funciona y a veces funciona, no funciona, ya está. Efectivamente. Pero, bueno, sabiendo de antemano que muchas veces, por la música que hacemos, el entorno en el que nos movemos, el mercado que tiene esa determinada música, es complicado hacer un gran éxito yo lo tengo asumido, que cualquier cosa artística que te plantees, lo normal es que fracases. Eso es lo normal. Lo que ocurre habitualmente es que no te comas una rosca y pase todo desapercibido. Pero a veces, bueno, a veces salta la liebre. Yo he tenido la suerte de conocer el éxito musical un par de veces y, bueno, eso es lo que me llevó a la tumba, ¿sabes? O sea, que yo sé de gente que se ha tirado peleando, gente con muchísimo talento que se ha tirado toda la vida peleando y al final no se ha comido una rosca, ¿no? O ha tenido muy poca relevancia, ¿no? Entonces, yo sé lo que es conocer el éxito. Entonces, pues, bueno, es algo que te lleva ya a la tumba, ¿no? Aunque siempre es efímero el éxito, obviamente, ¿no? Claro, porque dura lo que esa dura. Esa es la otra. Esa es la otra. Lo que dura. Esa es la otra también. Triunfar y estar ahí en lo alto toda la vida, eso sí que ya es. Bueno, esas son palabras mayores. Efectivamente. ¿No? Bueno, yo no sé tú, pero yo, a mí, en mi caso, desde luego, es. Me lleva la inquietud de hacerlo, de plasmar la música que me gusta en un disco, sea físico y a cada vez se da menos. Vale. Y qué tal, pero bueno, dejar esa huella de alguna manera, ¿no? Y muchas veces sin pensar para nada en posible éxito ni nada de ese tipo. Simplemente, bueno, pues ya está. Un poco dejar ahí el sello, ¿no? La semilla. La semilla o lo que quieras llamarle. Oye, que nos estamos enrollando mucho y hay que cortar. A ver, os tengo que decir una cosa. No nos da tiempo a escuchar el concierto Colonia. Está sonando de fondo mientras que nos estamos despidiendo. Os digo, para las que no conozcáis ese disco, es toda una referencia. Ese disco está en el sello, os hablaba la semana pasada justamente, el sello ECM, el sello alemán, que tiene esas características tan específicas, porque prima mucho la calidad y la claridad instrumental, el concepto minimalista en las portadas, un sonido llevado hasta el extremo de eso, de una gran calidad. Y algunas otras características más que tiene el sello y todos los artistas que están en él, entre ellos Keith Jarrett, que graba este concierto en Colonia, creo que recuerda que es del año 74, pero lo voy a mirar y lo confirmo, pero ya, seguro que lo conocéis todo el mundo, ese disco ha pasado a la historia, esa historia. Yo creo que se hizo en su día un top de los discos más escuchados del jazz, pues es del 75. Bueno, es que hay dos, claro, es que el primero es del 74, posible, y luego está el 75. Bueno, lo estoy liando. Buscarlo, es muy interesante. Está grabado en la Opera House de Colonia, es en directo, en solitario, Keith Jarrett, y es una auténtica maravilla. Como ha sido una maravilla para mí tenerte en el programa. ¿Quieres contarnos algo más? Nada más, despedir. ¿Seguro? Sí, ya se ¿seguro? Ha hecho. Se me han quedado por aquí preguntas por lanzar. Pero vaya, yo creo que tratado de sacar el mayor jugo posible y hemos escuchado algunos temas por aquí interesantes. Oye, vamos a nombrar los que se han quedado, ¿vale? ¿Te parece? Vale. Ya para terminar, si quieres, los nombras tú por orden de preferencia, sí. o te digo yo. Me dijiste que los dos primeros, igual, pues que tanto el Millennium de Joaquín Pastor. ¿Vale? Sí, hombre son canciones que a mí. Vamos, uno es Millennium de Joaquín Pastor. Sí, de The Blaze. Ese iba a sonar también. Sí. Luego ha sonado el Lady Calibre, sí que ha sonado. Sí, hombre, Joaquín Pastor es uno de los compositores de electrónica que más me apasiona desde los últimos años, ¿no? Es una maravilla. Y luego The Blaze es quizás el grupo que más, lo que es un grupo electrónico que más me gusta. Grupo francés que tiene una calidad increíble, ¿no? Y luego por otro lado, creo que me faltaba ya. Se ha quedado Chori, que es una canción tradicional vasca. Me encantó el tema. Que a mí, bueno, es que fue la primera canción que yo de adolescente me dije, hostia, la música, ¿no? Me sugestionó tanto y me emocionó tanto que se me quedó grabado en las amígdalas cerebrales para siempre, ¿no? Sí, Es una canción que me llega muy hondo, ¿no? Porque recuerdo que la oía y no sabía lo que significaba, ¿no? Y tiene una letra muy bonita, ¿no? Habla de un pájaro. Dice como el pájaro es un pájaro. Que hay que dejarlo volar, que no lo puedes tener en una jaula, que si tú quieres a ese pájaro, tienes que dejarlo abrir las puertas de la jaula y dejarlo que eche a volar para que sea feliz, ¿no? O sea, que un poco la tristeza, la alegría de ese sentimiento ambivalente de dejar volar a alguien que... porque todos en realidad somos pájaros, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. Sí, los humanos también somos pájaros que necesitamos volar, ¿no? Pues un poco esa, ¿no? Y luego también me ha faltado por... El tema, perdón, déjame darte que el tema es del 74. Si quieres investigar, Chori, de Miquel Laboa. Sí, sí. Veréis que os va a encantar, tiene una sensación nostálgica. Sí, es una versión sinfónica porque tiene una orquesta detrás, que es una superproducción de lujo, claro. Es una canción que estaba tocada. Vale, originalmente es el 74. Ya me extraña a mí porque está sonando algo por ahí. Sí. El tema que ibas buscando, que sí que ha sonado, pero se ha sonado. El concierto Colonia también, y se ha quedado obviamente sin sonar. Sonó Simulacro, sonó Funkadelic, y se han quedado el otro tema que se ha quedado por sonar. Sex Judas, All Good Yankees. Todos los yankees buenos. Todos los yankees buenos. Una canción funky muy un grupazo de los Sex Judas. Es un grupazo de funky. Featuring Enrique, sí, estuve investigando también. Oye, ¿sabes qué? Ahora repasando aquí, cuando hablamos del Red Hot Mama, claro, es que es un lío, lo que hablábamos a micrófono cerrado. Yo os hablaba que es del 74, pero luego resulta que apareció antes en el álbum Maggot Brain del 71, ¿ves? Como inicialmente yo dije el 71. Es que a veces uno se vuelve loco con buscando en internet y vienen datos, a veces te confunden. Bueno, oye, pues ya hemos hecho el repaso de todos los temas que han sonado el programa, los que se quedaron pendientes también. Y nada, despedirnos. Venga, un placer de verdad. Espero que haya estado a gusto, que haya estado bien. Está aquí. Me ha gustado. Sí, bueno, pues. Aquí tienes tu casa en Paradigma Radio. Ya sabéis, todos los demás. Ahora sí que nos marchamos. Deseando que hayáis pasado un programa entretenido. Agradeciendo la compañía. Y bueno, hasta una próxima edición de Esencias Sonoras. Sabéis, cada sábado a las 6 de la tarde, a partir de las 7, una vez suene el programa, lo podéis escuchar cuando queráis. Nada, a tratar de ser felices, disfrutar de la vida y de la buena música. Salud para todos y vamos con un poquito del concierto en Colonia. Habrá que cortarlo, como os decía, desgraciadamente, pero lo buscáis por ahí. Hasta la próxima semana. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí una nueva edición de Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Hasta el próximo sábado. Salud y buena música.